door. Cierra los ojos y escucha el sonido de la música. Y Jesús dijo, ven y escucha, sigue el camino. Jesús Thank you.